es Maximiliano Bronzoli, trabajador de FATE. Ingresé a trabajar a FATE cuando tenía 22 años, ya son 29 años de antigüedad que tengo, toda una vida trabajando para esa empresa. Y no, me encontré el miércoles 18 de febrero con la amarga noticia de que después de 29 años trabajando, cumpliendo, haciendo el trabajo diario, yendo mañana, tarde, noche, que el dueño de la empresa FATE Neumático decidió cerrar definitivamente la fábrica y dejarnos sin importarle la situación de cada trabajador en la calle. Y estamos peleando, con los compañeros, no nos van a tirar como una bolsa rota en el medio de la calle. Nosotros queremos volver a nuestro puesto de trabajo, porque de hecho estábamos trabajando hasta el último día que nos dieron vacaciones. Y más allá del contexto económico del país, este empresario tiene un respaldo económico muy grande, porque no es la única fábrica que tiene, sino que tiene otras empresas que le generan millones y millones de dólares, y por esta situación puede bancar al trabajador y ir trabajando de otra manera. Nosotros el año pasado cedimos a cambiar un sistema de trabajo diferente que veníamos trabajando para que se le disminuya lo que sería el costo laboral, y no es que nosotros nos negamos, siempre estuvimos a disposición de los cambios para poder garantizar nuestra fuente de trabajo y seguir trabajando como siempre lo hicimos. Y lamentablemente este empresario no me dio ni siquiera una mesa de negociación para poder agarrar y el sindicato intervenir y que pueda garantizar la fuente de trabajo y seguir trabajando de otra manera. Nosotros estamos dispuestos a aceptar y a discutir las condiciones para poder seguir trabajando, pero eso no existió nunca. Así que bueno, lamentablemente nos encontramos con esta amarga noticia, estando de vacaciones. Estamos peleándola, estamos haciendo una ocupación pacífica en este momento, porque ese mismo día la Secretaría de Trabajo de Nación, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Provincia, sacaron simultáneamente una conciliación obligatoria, y la empresa en este momento está haciendo un lockout patronal, porque teniendo dos conciliaciones obligatorias no nos permite el ingreso para hacer nuestras tareas y está infringiendo las leyes laborales del país. Y estamos ahí haciendo la ocupación, garantizando el puesto de trabajo, presentándonos todos los días, como siempre lo hicimos, y el dueño no está negando el trabajo. ¿Qué situación dura? Estamos hablando de 920 más o menos trabajadores. Ahí en San Fernando queda, ¿no, Fate? Sí. En San Fernando la empresa originalmente estaba en Capital, en el barrio Saavedra estaba radicada, y en el año 60 compró el predio de acá de San Fernando, FATE, para instalar, en ese momento estaba hacían telas engomadas para piloto, etcétera, y después bueno, se dedicó de lleno en los años 60 a empezar a fabricar neumáticos. Después, posteriormente, la empresa FATE empezó a dedicarse a lo que es la electrónica de aquel momento, empezó a hacer calculadora y varias tecnologías de aquel momento, y nada, siempre estuvo a la vanguardia de todo, pero el crecimiento de la empresa del año 60 a la fecha fue enorme. Yo cuando entré en el año 97, entré en los 90, que estaba un gobierno similar al que tenemos en este momento. Lo comparo porque eran tiempos duros y familiarmente también estábamos pasando una situación bastante complicada. Y en este momento, bueno, me toca con 50 años pasar lo que pasó mi papá en aquel momento. Y Y bueno, ingresé a trabajar con un sistema reducido, casi un sistema parcial de trabajo de 32 horas semanales desde el año 97, con la perspectiva de que cuando se implemente el sistema que se estaba discutiendo en ese momento, de cambiar el sistema de trabajo y ampliar la producción en ese momento, porque había una inversión de la empresa, a pasar a trabajar 7 por 2, 7 días corridos de trabajo, 2 descansos, 7 días corridos, 2 descansos y 7 días corridos, 3 de descanso. El sistema americano que se trabaja todos los días, mañana, tarde y noche, y bueno, y vas alternando los francos y te toca un fin de semana cada 20, 20, 21 días. Y bueno, nosotros aceptamos en ese momento y trabajábamos 32 horas semanales. Así estuvimos un año, trabajando 32 horas semanales con un sueldo bajísimo, pero en ese momento nos servía para llevar el plato con comida y bueno, y poder bancar a nuestra familia, ¿no? Yo era joven y bueno, podía agarrar y ayudar a mi papá que se había quedado sin empleo en ese momento. Así que bueno, en aquel entonces la empresa empezó a crecer. En el año 2001, después del Argentinazo, la empresa anunció una inversión también de expansión de la línea de raíz de camión. Y ahí empezó a incorporar nuevos trabajadores y ahí empezó a ampliar la planta. Y bueno, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y que bueno, que en aquel momento, cuando yo ingresé, estaban haciendo 6.000, 7.000 cubiertas diarias y llegó a ser 17.000 cubiertas diarias. En el mejor momento, del año 2004 al 2016. Empezaron a hacer esa cantidad de cubierta enorme, hora extra. Ahí pudimos nosotros pudimos progresar porque teníamos esos adicionales que nos servía y poder agarrar y tener una diferencia salarial. Pero siempre nosotros lo que reclamamos fue por siempre, históricamente, porque ahora se está discutiendo que el sindicato este, el sindicato el otro, nada que ver, digamos. Nosotros siempre lo que hicimos los trabajadores es reclamar lo que nos corresponde por derecho. Por eso somos trabajadores y tenemos el derecho a reclamar cuando vemos que nuestro salario no nos alcanza y que bueno, y que queremos actualizarlo porque es un derecho del trabajador y siempre nosotros resistimos. Que la empresa no niegue ese incremento y peleamos, como siempre hicimos, peleamos, peleamos, peleamos, y bueno, no es por capricho, sino por una cuestión de supervivencia del trabajador para poder estar mejor, ¿no? Maximiliano, sí, ahí vos decías lo del gremio, eso fue propias declaraciones del gobierno nacional y sus voceros acerca de decir, bueno, el sindicato es que el responsable de esta caída de la empresa. Supongamos que FATE, bueno, ahora tenga, digamos, tiene las cubiertas que llegan de Brasil, tiene las cubiertas que llegan de otros países, pero el grupo de Madanes Quintanilla, que vivió siempre chupándole la teta al Estado, con Aluar, con todo eso, tiene, como vos decís, suficiente dinero para, por lo menos, a ver, no sé, buscar la forma de que FATE siga con sus puestos de trabajo. No sé si la idea de decir, bueno, nos apropiamos de la empresa, ¿no? Pero, bueno, que se haga cargo acá, me parece, los dueños que tienen suficiente guita, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, de parte nuestra en estos momentos lo que pensamos entre los trabajadores que estamos ahí haciendo una ocupación pacífica, cuidando nuestra fuente de trabajo, lo único que tenemos en estos momentos. Lo que pensamos en este momento es que abran las puertas para poder agarrar y empezar a trabajar teniendo la conciliación obligatoria. Y después, posteriormente, a medida que vaya avanzando las negociaciones que mantiene el sindicato, la Secretaría de Trabajo y la empresa, vamos a ir evaluando. Pero obviamente que imagínense que nosotros no estamos preparados para agarrar y bueno, y tener el control de una empresa que éramos trabajadores. Esto es imprevisto, ¿no? No es que veníamos nosotros suspendidos por largo plazo, entonces uno ya empieza a evaluar la situación, si conviene o no conviene quedarse, entonces uno se va preparando, pero esto fue repentino. Entonces nos agarró de sorpresa, sin nada, digamos, ya previamente hablado con los trabajadores y bueno, y la verdad que en este momento lo que queremos es volver al puesto de trabajo, tiene espalda para poder agarrar y empezar a trabajar la empresa de la manera que venía haciéndolo, porque no es que tampoco no veníamos haciendo nada, sino que veníamos haciendo una cantidad de cubierta que bueno, que obviamente que eso le servía al dueño y puede bancar este cimbronazo y adaptarse a la situación actual, ¿no? Que bueno, que tiene, porque ellos lo que quieren es enriquecerse cada vez más a costilla de todo, ¿no? Obviamente que la familia Madanes siempre vivió de la teta del Estado, para decirlo así más criollamente. Siempre ellos, todo movimiento que hicieron, siempre le pidieron al Estado que aporte, o sea que todos nosotros, los ciudadanos de a pie, aportamos a que FATE crezca, porque siempre le dieron préstamos de todo tipo y color, inclusive en la empresa Aluar, cuando licitó, hicieron todo un cableado de un extremo al otro del país para que pueda tener abastecimiento eléctrico. O sea, de que la familia Madane, digamos, todos los millones que hicieron durante toda su historia fue producto del apoyo que siempre tuvo el Estado, inclusive con los militares. Entonces, digamos, en este momento que hay una situación de crisis, ¿por qué? Si vivió tanto del Estado, que nosotros fuimos parte de ese crecimiento, en este momento, ¿por qué no devuelve ese favor que le hicieron hacia los trabajadores que tiene bajo relación de dependencia? Todo lo contrario, no le importó nada, nos dejó todo en la calle sin importarle que el Estado siempre colaboró y ayudó para que la riqueza que tiene Madame, que tiene más de 1.500 millones de fortuna en sus cuentas bancarias, que en este momento le dé una proporción de esa riqueza y la devuelva al trabajador de lo que se aportó durante tantos años y que en este momento nosotros estamos necesitando. Más de una situación de que no hay trabajo tampoco, no es que nosotros nos vamos de acá y podemos conseguir rápidamente un trabajo. No hay trabajo, aparte nosotros somos una fábrica de neumáticos la más longeva, porque lo que siempre hizo la empresa es agarrar y tener mano de obra calificada. O sea, de que nuestra experiencia y nuestra mano de obra fue siempre calificada, con años de experiencia en la producción, con una especialización muy, muy elevada. Obviamente que la fábrica siempre priorizó eso y tenemos los compañeros, tenemos una edad promedio de fábrica, imagínense, 40 años. Entonces, nos toca vivir esta situación que estamos con una edad avanzada y laboralmente estamos fuera del sistema con esta edad y con todos los problemas de salud que tenemos también, porque no es que es una fábrica que garantiza la salud y el cuidado de seguridad e higiene de la fábrica. Tuvimos compañeros que fallecieron trabajando. En el caso mío, falleció un compañero mío de mi sector, apretado por una máquina. Después, otro compañero de otro sector falleció también, que lo atrapó una máquina y falleció. Y en miles de accidentes, compañeros que le amputaron la pierna, el brazo, infinidad de problemas que bueno, que los trabajadores siempre estuvimos ahí tratando de garantizarle todo y ahora en este momento que más necesitamos que la empresa nos acompañe en este proceso que estamos transitando toda la clase trabajadora, bueno, nos da la espalda y nos deja en la calle. Maximiliano, ¿cómo están ustedes como trabajadores ahí, como unidos? ¿Cómo viene ese proceso? ¿Cómo se están solventando económicamente? Porque hay que alimentarse, hay que movilizarse, hay que vestirse y la solidaridad del resto de los trabajadores, ¿cómo viene eso? Sí, nosotros estamos pidiendo el apoyo y bueno, a todos aquellos compañeros y compañeras que bueno, que quieran acercar su colaboración, lo pueden hacer. En las páginas del sindicato están las cuentas para agarrar y bueno, y que aporten al fondo de huelga nuestro. Porque imagínense que bueno, nos agarró con la guardia baja, fue repentino y bueno, obviamente que y bueno, estamos peleándola, bueno, con la conciliación obligatoria nos pagan ahora los sueldos, pero después de eso ya está. Y quedamos viendo a ver qué va a hacer la empresa, si nos va a pagar o no nos va a pagar, porque eso también está, digamos, no recibimos un peso todavía de la empresa. Así que nada, todo aquel trabajador o todo aquel ciudadano que sienta voluntad de poder aportar a esta pelea, es bienvenida. Bienvenida y después en el futuro, si nosotros triunfamos, obviamente que esa devolución de solidaridad va a estar inmediatamente de parte de los trabajadores FATE, como siempre lo tuvimos, porque siempre estuvimos apoyando las luchas de los trabajadores de todo tipo, ¿no? Cuando habían despido, cuando habían suspensiones, cuando habían cierres de fábrica también, estuvimos ahí nosotros los laburantes apoyando a esas peleas, colaborando también. Así que siempre estuvimos a la vanguardia de todo y bueno, y obviamente que por ese motivo, porque es una tradición de lucha que tienen los trabajadores FATE, no quieren borrar el mapa de un plumerazo y bueno, nosotros estamos resistiendo para que eso no suceda. Maximiliano, ¿hubo reuniones ya entre los representantes de la empresa y el Ministerio de Trabajo ahí de la Nación y la Secretaría de Trabajo de la provincia? ¿Qué les comentaron sobre eso? Sí, lo que pasó en el día de ayer, que tuvieron una audiencia virtual en la Secretaría de Trabajo de Nación. La empresa, nada, evade reintegrarnos a los puestos de trabajo, que lo que dice es que no están dadas las condiciones de seguridad para agarrar y reabrir las puertas. Sigue manteniendo la misma decisión, ¿no? De estar cerrada y dejarnos despedidos a todos los trabajadores. Y recién el 4 de marzo es la próxima audiencia, o sea, es que acá 10 días tenemos la próxima audiencia y nada, en el medio esperando a ver qué sucede. Y hoy van a tener, porque como fueron dos conciliaciones obligatorias, lo que es el Ministerio de Provincia de la Provincia de Buenos Aires y después la Secretaría de Trabajo de Nación, hoy tienen una audiencia que seguramente van a repetir lo mismo que hicieron en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo de Nación, el sindicato, la empresa y el Ministerio de Trabajo de Provincia. Así que bueno, a la espera a ver qué se resuelve hoy al mediodía con esta nueva audiencia por el Ministerio de Trabajo de Provincia. Pero no se resolvió absolutamente nada y nada, y seguimos ahí haciendo la ocupación pacífica hasta que reabra las puertas de la empresa. ¿Venían cobrando normalmente ustedes, Maximiliano? Sí. Nosotros veníamos cobrando normalmente. Como yo te conté anteriormente, en el año pasado accedimos a cambiar el sistema de turno. Teníamos el 7x2 y accedimos a cambiar al 6x1, 5x2. Ahí tuvimos una caída salarial del 40%, sumado a eso, un aumento salarial que hace 14 meses no logramos, hace 14 meses que los salarios están congelados, con una inflación de más de 35%, así que casi un 70% hemos desvalorizado nuestro sueldo. Con relación a lo que veníamos cobrando anteriormente, tenemos sueldo de 1.200.000 como máximo. Con mi antigüedad, yo llegaba a cobrar 1.500.000 de pesos. Con 29 años de antigüedad, imagínense. Así que, bueno, nada, eso es lo que veníamos nosotros cobrando. Y en este momento, nada, estamos ahí esperando a ver qué sucede con toda esta situación. Y como le repito, nosotros estábamos empezando las vacaciones, o sea, de que estábamos tratando tratando de ver, de despejarnos para volver a trabajar y bueno, nada, y estamos ahora hasta marzo sin poder cobrar un peso porque nos pagaron por adelantado las vacaciones y nada, y veníamos cobrando normal, no había problema de atraso de ningún tipo, por eso no veíamos, no nos teníamos preparado para agarrar y bueno, y un eventual cierre, porque cuando empiezan a no pagarte o te atrasan los pagos, no te pagan el aguinaldo, esto, el otro, ya tenés problemas con los pagos de tu salario, de tu sueldo, y ya ahí ves que algo serio pasa, pero acá venía pagando normal, o sea que nos agarró con la guardia baja mal, y bueno, en ese sentido no teníamos problemas, veníamos cobrando normal. Maximiliano Bronzuoli, trabajador de FATE, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y bueno, mi solidaridad de acá y seguimos atentos a lo que pase ahí con la pelea de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la difusión, que en este momento la necesitamos muchísimo los trabajadores de FATE, la solidaridad sobre todo y el apoyo de toda la comunidad es esencial para que entre todos hagamos fuerza y podamos volver a nuestro puesto de trabajo. Así que le agradecemos desde ya a todos, a la audiencia, a usted que se comunicó y bueno, muchísimas gracias por la difusión de este conflicto que tenemos los trabajadores, que estamos pasando en este momento una situación delicadísima y que estamos peleando para volver a nuestro puesto de trabajo. Abrazo. Le agradecemos muchísimo. Chao. Chao, hasta luego.